Y por último, la Fundación López Mariscal llevará a cabo esta tarde el sorteo ante notario del programa Vacaciones en Familia. De entre los 15 participantes preseleccionados, 7 familias serán elegidas mediante este sorteo y podrán disfrutar de unas vacaciones en régimen de todo incluido en un complejo hotelero de la Costa de la Luz, 6 noches y 7 días del mes de septiembre en régimen de todo incluido. Son los temas que destacan dentro de la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.